duda, este es el gran éxito del año. Líder Music lo descubrió para ti. Pídelo así. Chocolate 2000. Chocolate 2000. Los creadores de la cumbia villera. Yerba Brava. Detrás de lentes oscuros, por los pasillos se lo vio. Se comenta que es el cantina que a la villa volvió. De la mano de una dama que gratis con la sacó de un cabarute cuando la tanga le vio. Te la das de fumanchero y también de ganador, y hasta el maquil se da cuenta que sos terrible ratón. La hora de que te la das, cantina, tómatela. La villa no es para vos, Yerba cantina, Brava 100% villero. Los creadores de la cumbia rap, Bajo Palabra. Un nuevo estilo, una nueva forma de vivir. Bajo Palabra, condenados al éxito. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar. Bajo Palabra. Garras de Amor, Diego y su grupo le cantan al corazón. Que estoy loco de amor, loco por vos. Garras de Amor. Por eso baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Quiero que estés conmigo, yo me muero de amor. Garras de Amor. Apasionados y enamorados. Recuerda, Garras de Amor, un disco lleno de éxitos. ¿Sabes que en tu comuna existe una radio al servicio de la comunidad? Las radios comunales se unieron para crear un disco lleno de éxitos descomunales. Los mejores megamix de los mejores artistas están aquí. Éxitos descomunales. Todos los artistas número uno hoy tienen todos sus éxitos reunidos en un solo disco. Grandes éxitos de Antonio Ríos. Todos sus éxitos enganchados para bailar sin parar. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Miéntele que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Por favor, miéntele, miéntele, que no se apague nunca esta pasión, que no se muera nunca nuestro amor. Antonio Ríos. Todos sus éxitos enganchados para bailar sin parar. Querías fatales. Toma. Los Fatales, con su éxito Comadre Compadre, es un disco infaltable en tu fiesta. Los Fatales, Revolución Fatal, otro impacto del año y es Leader Music. Cervecero soy, los cerveceros arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Los ex integrantes del famoso grupo La Cumbia, hoy se llaman La Buena. ¿Y cómo dice conmigo? ¿Quieres bailar cumbia? ¡Que sea de la buena! Se vino la noche junto a mis amigos buscando un boliche. Vamos a bailar. Yo no sé lo que pasó, que la gente se amargó. Será ese ritmo aburrido que habla siempre de lo mismo. A ¿quién dijo que la cerveza no te hacía bailar? Cervecero soy y me gusta tomar hasta que salga el sol. La Buena. Un grupo chileno de exportación. La Noche. La pasión ahora está en tus oídos. Te amaré, te amaré, te amaré, porque será en tu amor la primera vez. Y te enseñaré que no hay miedo en el amor. Conmigo serás mujer. La Noche, su primer disco, arrasa. Todos los artistas número uno hoy tienen todos sus éxitos reunidos en un solo disco. La Rosa. Grandes éxitos de La Rosa. ¿Dónde estás? No te vi más. Has desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé y para ti fue nada, nada cambiará. ¿Dónde estás? No te vi más. Mi corazón a ti te lo entregué. Y con mi amor, ¿eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré. Salí con mis amigos para olvidarte. Nos fuimos para el bosque a bailar, emborracharme. Estás triste y te he visto llorar. Pues yo sé que tú lo quieres y te trata muy mal. Hace tiempo que no vas a bailar. Te negó ver tus amigas, ya no me cuentes más. La Rosa, todos los temas más importantes en este disco. La banda más divertida de la movida, Los Sultanes y su nuevo disco, Vuelta y Vuelta. Fiesta con dos viejas me querían cobrar. Los Sultanes. Pirulín, pirulín, pirulín. De pendejita me gusta el pirulín. Pirulín, pirulín, pirulín. No lo cambio por nada el pirulín. En este verano, nadie para de bailar con lo nuevo de Los Sultanes. ¿Todavía no aprendes a mover la cachimba? No te preocupes, ahora es la oportunidad. Pídelo así. Mueve la cachimba, Pepe y los Sabanos. Pepe y los Sabanos, otro impacto del año y es Leader Music. Todos los artistas número uno, hoy tienen todos sus éxitos reunidos en un solo disco. Borracho, borrachito, paso mi día solito. Borracho, borrachito. Grandes éxitos de Organización X. Mozo. Una cerveza, una y otra más. Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza, una y otra 20 más. 20 super éxitos. Además, incluye dos temas inéditos: Borracha y Levanten las manos. Los que están bailando, que levanten la mano. Los que están bailando, que levanten la mano. Este ritmo latino es sensual y movido. Organización X. Todos los artistas número uno, hoy tienen todos sus éxitos reunidos en un solo disco. Grandes éxitos de Potencia. Marches aquí, ahora que estás a mi lado. No volveré a sufrir por no cuidar tu amor. No, no te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina, yo tu esclavo. Potencia. Los temas más exitosos en un solo disco. Todos los artistas número uno, hoy tienen todos sus éxitos reunidos en un solo disco. Grandes éxitos de Ráfaga. Quiero que lo sepas de una vez, que cuando pasas me vuelves loco, moviendo tu cuerpito al caminar, me estás matando poquito a poco. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Ráfaga, 21 éxitos enganchados. Todos los artistas número uno, hoy tienen todos sus éxitos reunidos en un solo disco. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar. Grandes éxitos de Red. Red, todos sus hits en un solo disco. Se aman, tú y yo, juramos amarnos por siempre. Tú y yo, somos dos adolescentes. Que se aman, tú y yo, juramos amarnos por siempre. grandes éxitos de Red. Rojo Latino, el color del éxito. Rojo Latino, un grupo chileno con sonido internacional. Rojo Latino incluye el gran éxito Te he prometido. Te he prometido que te he de olvidar. Rojo Latino, un grupo chileno con sonido internacional. Sus fans lo llaman el elegido. Walter Olmos, más de 300.000 discos vendidos en el vecino país. Hoy ya comienza a sembrar el éxito en Chile. Por lo que yo te quiero, tener que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor. Walter Olmos. Y a poco que debutó, Lago se fue quien corrió. Su sueño tiene una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Sembró alegría en el pueblo. Walter Olmos, a pura sangre. Si andas buscando un compilado con todos los éxitos, ya lo tienes. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. Incluye Mayonesa, Comadre, Compadre, Mueve la Cachimba y muchos éxitos más. A bailar, a bailar. El compilado ideal para todas tus fiestas.